El Movimiento Popular Neuquino en la legislatura de la provincia presentó hace unos días, a través del diputado Claudio Domínguez, un proyecto de incentivo docente para premiar al personal que tenga menos inasistencias y más capacitaciones hechas. El secretario general del gremio docente, ATEM, Marcelo Gualdiardo, se mostró preocupado por el tratamiento exprese de este proyecto que pretende instalar el presentismo en la docencia. Advirtió, entre otros puntos, que el trabajo incentivado está prohibido por la Constitución y, de algún modo, este proyecto evita la negociación colectiva, que es una garantía tanto de la Constitución provincial como la nacional. Además, criticó como maliciosa la idea de fomentar un manto de dudas sobre el personal docente, maestros y maestras, en cuanto a sus faltas y también su capacitación. Hoy el sector docente sindical exige ser escuchado en plenario de comisiones, convocaron a un paro provincial para mañana y el jueves, y en caso de ser aprobado van a convocar a una movilización y concentración para el próximo 29 de junio. Escuchamos a Marcelo Gualdiardo. El trabajo incentivado con estas condiciones claramente está prohibido por la Constitución Provincial. Yo invitaría al diputado Domínguez y a todos los que sumaron el proyecto y a los que lo van a tratar en la comisión a que lean la Constitución Provincial, que es la que ellos deberían respetar a la hora de legislar. Y el artículo 38, inciso H, lo prohíbe taxativamente. No por la definición de incentivo, sino por lo que eso pone como condición. Se presume que nosotros no tenemos formación y que tenemos que, de alguna manera, tener esa motivación adicional. Evidentemente los diputados, o por lo menos los impulsores del proyecto, desconocen que un maestro para tener su título necesita entre 4 y 6 años de carrera, que además para nosotros acceder a los cargos necesitamos tener no solamente un buen promedio de título, sino además tener formación permanente. Por eso muchos de nuestros compañeros, ante la carencia absoluta del Estado de propuestas de formación gratuita y en servicio, terminan teniendo que formarse a costa de salarios bastante magros, y que la única institución que garantiza formación permanente, continua y gratuita es ATEM, nuestra organización sindical, a través de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba. Pero además de esto, el proyecto modifica el régimen de licencia, avanza sobre la ley de continuidad, plantea cuestiones vinculadas con preceptos estatutarios, comete una segunda inconstitucionalidad, sacando esta temática de la posibilidad de discutirla entre la organización sindical y el Poder Ejecutivo. Desde Neuquén Capital, para Farco, les informó Marcelo Pascucio.